Soy Luciana. En agosto empecé una residencia de danza y lo único que hice el primer día de esa residencia fue hacer sonidos. No bailé.